Radionauta FM 106.3. When the love made me, you made a rambling woman. Some folks might say that I'm no good, that I wouldn't settle down here if I could. Well, I love to see the towns just passing by. There's something I gotta see before I die. You gotta understand, when the love made me, you made a rambling woman. When that old southern train stopped calling me, there's something old where the city, Lord, I got to see. I love you, baby, but you gotta understand, when the love met me, you made a right humbling woman. You know there always is. game at all, cause I don't venture out into the lives of the new. I want you to come along for the ride. How long will you stay for your whole life? Just know your issue. Still, can you tell there is something better, cause you know there always is, always is. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Bueno, el Servicio Cívico Voluntario en Valores es un servicio que lleva adelante el Ministerio de Seguridad a través de la Gendarmería como una experiencia que la idea es a partir de enero hacerla más importante, más grande, con más posibilidades para más chicos. En este momento comenzamos en 6 lugares. Vamos a comenzar en La Matanza, en San Miguel, vamos a comenzar en Mercedes, 3 lugares de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Bariloche y Córdoba. El objetivo, en principio, ahora, para comenzar a poner en marcha el sistema, es que van a ir una vez por semana, porque tenemos que ir adaptando los mecanismos y se va a sumar el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, que es quien va a generar un sistema de formación profesional, de formación técnica para. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Una Buena en este miércoles, ya oficializando casi prácticamente el horario de 8 y 20, 10 y 20 en este miércoles. Ya podríamos decir que arrancamos unos minutos después y finalizaremos también unos minutos después. Muy buenos días, Dayana Melón, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Creo que es inhumano lo que nos hacen levantarnos a las 7 de la mañana para estar acá en la radio a las 8. Después vamos a hablar con los jefes y las jefas para ver si podemos hacer de 8 y media a 10 y media como venimos haciendo, efectivamente, anunciando que vamos a estar desde las 8. Exactamente, sí. Se está haciendo cuesta arriba y viene julio, agosto, va a estar tremendo. El frío cuesta salir de la cama con el frío, así que vamos a ver si logramos oficializar los miércoles de 8 y media a 10 y media. Pero bueno, nos levantamos con buenas noticias, eso no lo podemos negar. Tenemos entonces el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre esto tan ampuloso que ha dado en llamar el Servicio Cívico Voluntario de Valores. ¿Qué te parece? Un título terrible. Cuesta más salir de la cama para escuchar este tipo de cosas, la verdad. Creo que mata más este tipo de noticias que el frío. Pero bueno, sí, ayer se conocía esta noticia. Que vendría a ser como una especie de restitución voluntaria del servicio, lo que se conocía como colimba, el servicio militar obligatorio, y que en su momento no se quitó el servicio militar en buenos términos, o sea, se quitó en el marco de una causa de asesinato de un joven de 18 años, uh-huh, en el medio de una golpiza que se dio. Así que vamos a ver cómo pretende establecer este nuevo servicio militar la ministra Bullrich. Sí, hay ya algunas voces de los organismos de derechos humanos salieron a alertar sobre esto, ¿no? Sobre la restitución del servicio militar de una manera encubierta, con este título, digamos, incluyendo la palabra mágica cívico en el título, en el nombre. Y es bastante, bastante, bastante opaco todavía lo que se sabe, porque se publicó en el boletín oficial ayer, como vos bien decías, pero todavía no conocemos la letra chica de lo que va a ser, ¿no? En principio se sabe que, o han anunciado en conferencia de prensa junto al ministro Finocchiario, al ministro de Educación, también junto con Patricia Bullrich, que van a participar las dos carteras, que este servicio cívico voluntario va a estar a cargo de Gendarmería Nacional, lo cual, digamos, teniendo Gendarmería en cuenta... Gendarmería Nacional y Valores, no, sí, no cuesta cohesionarlos en la misma oración. No se asocia rápidamente, digamos, ¿no? No, en principio, teniendo en cuenta los antecedentes de esta fuerza y del resto, en las últimas décadas en el país, cuesta, como vos decís, pensarlo, digamos, como quién va a reemplazar en la educación de pibes, que en principio está dirigido a pibes y pibas de 16 a 20 años. Y con una mención, diría yo, bastante peligrosa por parte del ministro ayer en conferencia de prensa, diciendo que es para sectores vulnerables, lo cual, digamos, no sería universal, sino que es para los pibes, esto en palabras del ministro de Educación de la Nación, para los pibes que no hacen nada, que no están en el colegio, que no están trabajando. Incluso pensemos que, digamos, 16 años todavía son pibes y pibas que están en edad de educación obligatoria. Así que, digamos, me parece que se sabe muy poco. Creo que pinta ser un anuncio más electoral que otra cosa. La implementación, como escuchábamos recién, va a ser muy gradual, una vez por semana, y van a empezar recién, se supone que a funcionar, si es que esto, digamos, prospera, a partir del año que viene. Así que la verdad que es bastante extraño. Sí, la verdad que sí. Entre los objetivos específicos que establece esta nueva colimba, están, por un lado, fortalecer los valores democráticos y republicanos, ofrecer talleres que permitan adquirir nuevas destrezas y habilidades, fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en la búsqueda de cohesión social, brindar herramientas que permitan la futura elección profesional, bueno, y otras cosas así. La realidad es que en un momento donde los recortes en educación están siendo tan profundos, donde se están desfinanciando los diferentes organismos vinculados a la ciencia, que se apueste a esta inyección de dinero, porque al fin y al cabo es una inyección de dinero para generar este tipo de movida en el marco de lo que es la gendarmería, pretendiendo que la gendarmería sea quien eduque a los pibes de entre 16 y 20 años, es realmente preocupante. Sí, vos sabés que leías los objetivos específicos. A mí me hace acordar, nosotros estamos tratando de conseguir la personería jurídica para la agencia de noticias Pericia, paso el chivo ya que estamos, y nos decían, ¿no? Hagan objetivos bastante generales, cosa que después, digamos, la personería jurídica o la agencia se pueda presentar en, digamos, sirva para muchísimas cosas. Claro. Entonces no expliquen nada, hagan enunciados muy generales, todo con infinitivo, ¿no? Fomentar, desarrollar, alimentar. Y estos objetivos son muy parecidos, digamos, ¿no? Fortalecer, sí, los valores democráticos y republicanos, ofrecer talleres, fomentar la inclusión, todas cosas que, en primer lugar, no sabemos cómo los van a lograr, y que, en segundo, como vos decías, no es la gendarmería, en todo caso, quien debería lograr estos objetivos, sino las carteras educativas, los programas educativos del Estado Nacional. Entonces, la verdad que es bastante preocupante y suena mucho a un anuncio electoral tratando de buscar, digamos, una parte del electorado que... las palabras orden, las palabras progreso, las palabras disciplina les caen muy simpáticas, digamos. Sí, aparte de poner la inclusión, la palabra inclusión de manera tan liviana, cuando en una gran proporción los sectores vulnerables son más vulnerabilizados por las fuerzas de seguridad, y que estos sectores pretendan, o que el Estado pretenda que estos sectores vengan a incluir a esos sectores, es un poco contradictorio cuando en los barrios se sabe que cómo actúan las fuerzas de seguridad, cómo maltratan a la gente, cómo generan un marco donde la inclusión queda muy lejos. Sí, donde se vulneran los derechos, digamos. Bueno, en principio se va a establecer, como decíamos, en seis instituciones, tres de la provincia de Buenos Aires, una en Río Negro, una en Santiago del Estero y otra en Córdoba. Y bueno, va a empezar así, como escuchábamos recién, una vez por semana, algunas horas, nada muy eficaz si es lo que se quiere lograr. Y vamos a tener resultados recién el año que viene, probablemente con otro gobierno o no, que veremos cómo sigue esto, porque en principio ya está, digamos, ya figura en el boletín oficial y ha salido por decreto, así que esto está en marcha. A partir de agosto empiezan las pruebas de admisión para los aspirantes y las aspirantes, y a partir de septiembre comienzan los cursos, que vaya uno a saber, digamos, en manos de Patricia Bullrich y de Gendarmería Nacional, cuáles van a ser los contenidos. Sí, además de los comentarios en contra que recibió, que fueron muchísimos, de las manos de María del Carmen Verdú, de Adolfo Pérez Esquivel y de sectores vinculados a los derechos humanos, también cosechó algunos comentarios a favor. Uno de los que salió a hablar a favor de este nuevo servicio cívico-militar es Julio Cobos, que salió a decir que cuando él fue gobernador implementó un sistema similar que funcionó muy bien, pero al mismo tiempo salió un diputado de la provincia de Mendoza a desmentir, a decir que esta entidad en la provincia de Córdoba había recibido muchísimas críticas y había tenido consecuencias no tan agradables como las planteaba Cobos. Así que bueno, ya viendo esta prueba piloto que se dio en Mendoza, no nos vemos muy esperanzades como en lo que pueda llegar a traer esta nueva entidad creada por el gobierno en el día de ayer. Bueno, y para levantar un poquitito la mañana, empezó la cumbre de presidentes del Mercosur, señores y señoras, ¿no? En Santa Fe, con la presencia de los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. También estuvo Evo Morales, pero saquemos a Evo y mandemos una bomba. Sí. Tendríamos que discutir ahí el tema de Tabaré Vázquez. Algunos podrán decir sí, incluyámoslo, otros podrán excluirlo, aunque sea que le peguen unas esquirlas, pero que no le dé de lleno, digamos. Pero ahí estamos. Podríamos tratar de juntarlos a todos, ¿no es cierto? Bueno, con muchos nuevos bríos y con el tema central ahora. Recordemos que estuvieron estos presidentes por dinamitar el Mercosur porque no les interesaba, estaban más embelesados con el Acuerdo del Pacífico, con todo lo que tenía que ver con los... Sí, crearon otra entidad como el Prosur en este marco de querer desmotivar la integración regional en un sentido más político, si se quiere decir. Dinamitaron la UNASUR, pero bueno, en el Mercosur en este caso le sirvió para generar un acuerdo de libre comercio con Europa. Con Europa, claro, la Unión Europea. Exactamente, así que ahora nuevamente ahí arriba en el top de los organismos, de los entes continentales. Las reuniones se están llevando a cabo en la provincia de Santa Fe, y lo que se espera es justamente que se reafirme, digamos, este acuerdo firmado, y también se van a anunciar negociaciones que estarían muy próximas con otros países y con otros bloques, como Canadá, como Suiza, con nuevos acuerdos de libre comercio. Esto que los liberales, digamos, siempre presentan de una manera pomposa y como si fuera algo A ver, algo que nos puede llegar a favorecer, y quienes un poco hemos visto, nada más con ver la historia y lo que han sido los acuerdos de libre comercio aquí y en otros lugares del mundo, sabemos que eso no trae ningún beneficio, y por el contrario, lo que hacen es inundarnos con sus productos y nosotros vendemos materia prima, básicamente. Sí, justamente el año pasado, en el marco del encuentro por la OMC, vinieron sectores de, por ejemplo, Corea, productores de Corea de arroz, que hablaban de que a partir de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los productores de arroz, que eran el sector más importante de Corea, se estaban muriendo de hambre, porque justamente el acuerdo lo que planteaba era importar arroz de Estados Unidos, a pesar de que es el sector más fuerte del país asiático. Así que en este sentido pueden llegar a ir los acuerdos. El gobierno a principios de esta semana salió a decir de que lo que se viene, lo necesario, es un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, desconociendo diametralmente las diferencias que existen entre un país o entre un sector o un bloque y otro. Pero bueno, hoy queda muy lejos el Nova Lalca, hoy queda muy lejos pensar. Qué nostalgia da pensarlo, sí, ¿no? La verdad que sí. Año 2005, es tremendo. 13 años después pareciera que no se aprende de la historia y se está volviendo a plantear un acuerdo de libre comercio, en este caso no quizás de forma continental, o sea, no de forma panamericana como planteaba el acuerdo Nova Lalca, pero sí, bueno, el acuerdo Nova Lalca, el Lalca, pero sí, bueno, iría en este sentido de los países que integran el Mercosur, avanzar en otro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, si se permitiese el avance del actual con la Unión Europea. Y por otro lado, también sin reconocer, se suponía que en esta cumbre se iba a plantear la vigencia o la pertenencia plena de Bolivia, pero pareciera ser que eso se está dejando para lo último, y que lo que la mayor el centro de esta de esta cumbre es solo el Tratado de Libre Comercio. Y Macri está haciendo los deberes antes de la llegada de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y firma un decreto que crea un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, ¿no? Les encantan los decretos, ¿no? Les encantan. Yo no sé, habría que, digamos, en algún momento salió la estadística de la cantidad de decretos que había firmado en algún momento. La cantidad de vetos que había hecho a otras leyes que habían sido aprobadas, tanto en su gestión en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como lo que lleva, digamos, en su administración del Estado Nacional. Quienes se están planteando como los defensores de la República, y planteando que hay que infundir valores de republicanismo, no parecen ser tan republicanos ni tan democráticos, porque están gobernando a través de decretos, ¿no? Y claramente, digamos, el decreto lo que exhibe es una manifestación de medidas antipopulares que no tienen el apoyo necesario en el Congreso por parte de las fuerzas opositoras, y por eso hay que sacarlas por decreto. Uno más, el que vos mencionabas, este registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. ¿Cuáles serán, digamos, los criterios para establecer cuáles son las personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, ¿no? La verdad, con los dichos de la ministra hace poquito de la guerrilla iraní en el sur de la Patagonia junto con la guerrilla mapuche, da un poquitito de miedo. Sí, la verdad que sí. Además, las causas armadas en esos términos, al mismo momento en el que la ministra hacía especial hincapié en lo que es la RAM, la resistencia ancestral mapuche, aparecía un refugio quemado donde había todos panfletos de la RAM. Calculo que si vos vas a quemar un refugio no vas a dejar tus panfletos, pero bueno, la ministra le servía esto para decir que que la RAM era terrorista, así que bueno, vamos a ver si los terminan incluyendo. Bueno, y esto se da en el marco de los 25 años que han pasado desde el atentado a la AMIA en 1994, y en ese contexto el gobierno lo que está haciendo es un guiño hacia los sectores más, digamos, más conservadores de la comunidad israelita, y bueno, es un guiño que no tiene un nombre preciso, pero que se refiere sin dudas al Hezbollah, ¿no es cierto? Paradójicamente, el gobierno, a través del ministro de Justicia, Germán Garabano, retiró, en el juicio que se hizo hace muy poquito sobre el encubrimiento, a lo que había sido el atentado a la AMIA, retiró la querella del Estado y no acusó a quienes estaban acusados en ese juicio, que eran el expresidente Carlos Menem, estaba Beraja, quien era el titular en aquel momento, de la Mutual Judía, estaba el policía, el famoso policía Elfino Palacio, bueno, y una serie de personajes fiscales que habían actuado en aquel primer juicio que se había dado en el año 2003, que se anuló porque se descubrió que se había actuado con malicia y se habían plantado pistas falsas a lo largo de toda la investigación judicial, y sin embargo, en este juicio que intentaba determinar por qué y cuáles eran las responsabilidades en aquel evento, bueno, el Estado argentino a través del Ministerio de Justicia retiró la acusación y no acusó. Y después lo que salen a decir es, bueno, la barbaridad del atentado a la AMIA, y vemos como un doble discurso muy claro. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Macri está tratando de hacer guiños permanentes a Estados Unidos, a Trump. Inclusive en la entrevista que le hizo Lengobardi en CNN salió a decir que bueno, que no es tan importante a nivel económico el acercamiento con China. Claramente no está mirando el contexto internacional, geopolítica, entiende muy poco el presidente, se ve. Pero bueno, este es un guiño más para Estados Unidos y para Trump, en el marco de todas las numerosas declaraciones que se vienen dando para justamente acercarse a estos sectores. Bueno, y ahora sí empezó a correr para adelante la aguja del reloj del estudio, porque hasta hace un segundito daba la vuelta en sentido inverso. Estábamos en Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente, estábamos retrocediendo en el tiempo en este habitáculo de una buena, pero bueno, ahora va para adelante, así que estamos ya muy pasaditos, las 8:41 de la mañana, y vamos a escuchar entonces a Liliana Felipe, Chivo Expiatorio, y seguimos con una buena. Para Stalin, decadencia comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos. Para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués, para el oriente drama de occidente, y para el norte lo típico del sur. Para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal. Para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Tendencia aberrante, crimen abominable, amor vergonzante, gusto depravado, costumbre infamante, pasión ignominiosa, pecado nefando, vicio sodomita, acción contra natura. Si los sexos obtusos transversales citan gentes paralelos diagonales, los horizontales, si lesbianas, si gays y bisexuales, si transgéneros, travestis, transexuales, hermafroditas, intersexos, asexuales. No se nos hizo ser heterosexuales, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y nosotros hemos cambiado el relato por el hacer. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 8:46 de la mañana y si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190 o al correo electrónico de radionautafm@gmail.com o buscanos en todas las redes sociales que ahí estamos presentes. Estamos ahí como Radionauta y presente también al otro lado del vidrio está nuestra operadora y en la puesta en el aire, Tamara Camparo, nos acompañará. Lo digo en potencial todavía, Saba Shulman acá en piso, pero está en producción también. Y desde la preproducción, el más allá, Nehuen Alegretti, que prepara la pauta, esta pauta hermosa que cada miércoles les ponemos al aire. Buenísimo. Y ahora una columna muy esperada, la columna de política deportiva con el señor Pedro Garay. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Bueno, vamos a charlar, por ahí la pauta los engaño un poco porque había anticipado que íbamos a hablar un ratito de deporte universitario. Exactamente, me leí, no sé, te revisé, pasé por las páginas web ayer formándome un poquitito en política deportiva universitaria para estar a la altura de la columna. Qué lástima. Sí, la verdad es que la política deportiva universitaria no debes haber estudiado demasiado porque hay muy poco. Muy poco. Exacto. Pero bueno, justamente ayer estalló este escandalito en la selección de fútbol femenina y bueno, me parecía que dada la importancia que se habían ganado estas mujeres futbolistas, por ahí era interesante charlar un poquito de este tema. Y de todas las aristas que se disparan, ¿no? Porque no es solo una renuncia, no sé si masiva, pero numerosa, a la selección. Además de las referentes, digamos, ¿no? Claro, claro. No solamente es la salida de, digamos, tres referentes, como Stefania Vanini, Ruth Bravo y Belén Potasa, y un par de nombres más, también está Florencia Bonsegundo, no fue a entrenar, Lorena Benítez no fue convocada, y probablemente haya algunos nombres más que se vayan sumando, pero no es solo una renuncia, digamos, deportiva, como, no sé, como podría ser una renuncia quizás a una selección más organizada como es la masculina, sino que, bueno, hay algunas aristas para explorar, no necesariamente relacionadas a la cuestión de género, pero sí relacionados a la lucha de este equipo femenino por conseguir conseguir logros, por conseguir hacer su trabajo en condiciones dignas, digamos. Uh-huh. Esto puede ser quizás un escalón más, o no, también, digamos, me interesa discutirlo con ustedes, puede ser una decisión drástica y errónea, uh-huh, guiada justamente por ese poder que ganaron estas referentes a lo largo de los años, justamente por tener que hacerse cargo de todo ellas solas, ¿no? Pero bueno, vamos a la historia, ¿les parece? Sí, ¿qué sucedió, básicamente? Bueno, después del Mundial, terminó el Mundial hace un par de semanas, como todos recordamos, el Mundial de fútbol femenino terminó para Argentina después de ese empate heroico contra Escocia, que otorgó 24 horas de esperanza, pero bueno, al día siguiente, con el triunfo de Chile, Argentina no pudo clasificar finalmente como mejor tercero. Pasadas estas dos semanas de, bueno, los jugadores volvieron a sus hogares y demás, salía la lista para los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos comienzan la semana que viene ya, comienzan el 26, así que ya estamos en las puertas de para mí la cita máxima del año, algunos lo discutirán, depende de qué calendario maneje cada uno. Pero bueno, salía la lista y faltaban nombres, ¿no? La sorpresa es que faltaba justamente el nombre de, por ejemplo, Estefanía Vanini, que fue capitana durante el Mundial, además de la número 10. Que hace, es además, digamos, la más talentosa dentro de las jugadoras argentinas. Sí, hay un par de jugadoras, digamos, con mucho talento, ¿no? Bonsegundo también, Sole Jaime juega en el mejor equipo del mundo. Creo que Estefanía Vanini es la más talentosa en el sentido clásico, ¿no? En el, uh-huh, sentido vintage del término, ¿no? Es la jugadora la que creativa, la digamos, pisa, claro, exactamente. Uh-huh. Y es la que más llamó la atención durante el Mundial, por lo menos a los espectadores ocasionales, por cómo se hacía cargo del equipo, ¿no? Bajaba 40 metros a defender siendo enganche, la defendía, perdía tiempo con él, generaba faltas. Una jugadora en ese sentido también muy comprometida con la causa, digamos, en ese sentido no un número 10 tradicional, que por ahí suelen ser más siesteros, más siesteres, sino una jugadora también con un grado de compromiso extra, ¿no? Pero bueno, estos nombres que menciono, Stefania Vanini, Ruth Bravo, el otro nombre fuerte, jugadora de un equipo profesional de España, Belén Potasa, que juega en Guaya Urquiza, pero fue también otro nombre destacado, Lorena Benítez, jugadora de Boca, no aparecían en la lista, digamos. Cuatro de las cinco eran titulares durante el Mundial, claro. Así que enseguida llamó la atención, incluso de los que no estaban muy interiorizados en el juego de la selección nacional. Y acto seguido a la aparición de esta ausencia, valga el oxímoron, aparecieron los descargos, primero de Vanini, ¿no? el más resonante y el más contundente, uh-huh, renunciando a la selección y revelando los conflictos con el entrenador. Siguieron después el reclamo de Bravo, de Potasa, se sumó Bonsegundo, que como dijimos estaba en la lista, pero no fue a entrenar. El relato que se puede armar entre esos descargos es que las bajas de estas jugadoras, sorpresivas, uh-huh, se debe a que mostraron disidencia con el entrenador Carlos Borrello durante el Mundial, antes del Mundial, después del Mundial. El juego de Borrello fue muy discutido, incluso por nosotros acá al aire, por todos los medios. Fue un juego claramente defensivo, daba la sensación de que Argentina no quería repetir experiencias de mundiales pasados, donde por falta de preparación, digamos, de preparación en el sentido más profundo del término, ¿no? De un proyecto sostenido y profesional, habían sufrido goleadas muy resonantes. Da la sensación de que el estilo de juego elegido por Borrello para el Mundial intentaba ser un antídoto contra eso, ¿eh? No pasar vergüenza, en el sentido más craso del término, ¿no? Yo creo que Argentina fue competitiva, es decir, creo que el estilo de juego de Borrello tuvo una misión y de alguna manera la cumplió, pero es cierto que Argentina convirtió 3 goles contra Escocia en los últimos 20 minutos, lo cual dejó la sensación de que quizás intentando un poquito más, siendo un poquito más equilibrados, no siendo tan gruesamente defensivos, quizás Argentina podría haber logrado algo más, hasta incluso pasado de ronda. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, pasó de ronda Chile, en un grupo más accesible, ¿cierto? Pero pasó de ronda Chile, un equipo con el que Argentina ha jugado, ha competido. Sí, por ahí pierde 7 y gana 3, pero con el que tiene posibilidades, digamos. Bueno, esto es para debate, digo, ¿no? Las decisiones de Borrello son para debate. Acá lo que plantean las jugadoras es que no pudieron plantar disidencia, algo que la periodista Yalé Pujol, el especialista en el tema, ayer contaba que ya tiene algunos antecedentes en la selección, que ya fueron quedando afuera por estas decisiones medio inexplicables del entrenador, que bueno, serían por mostrar disidencia frente a sus decisiones, pero cuando fuera Luana Muñoz, Urbano, Oliveros, bueno. Oliveros creo que fue la que planteó que estos, digamos que esta rebeldía o este levantamiento, por llamarlo de alguna forma, tendría que haberse dado antes del Mundial, incluso, leía por ahí. Y lo que me llamó la atención es que tanto Vanini como alguna de sus compañeras también lo que decían es que el cuerpo técnico no estaba a la altura técnicamente, digamos. Exactamente. Valga la redundancia, ¿no? Como que no eran profesionales y que ellas no tenían el crecimiento que debía tener un equipo de elite con este cuerpo técnico. Incluso filtraron algunas de las indicaciones que la verdad es que si son reales llaman un poco la atención, porque creo que en el caso de Vanini decía que el técnico les decía, bueno, salgamos a no pasar vergüenza, palabras más, palabras menos, tratemos de que no nos hagan, de no comernos 11, una cosa de locos, digamos. Exacto, las jugadoras quedan afuera por mostrar disidencia, pero hay un pedido detrás de sus descargos, justamente lo que están pidiendo. Es un cuerpo técnico que las eleve. Al parecer, este pedido no es de ahora, es un pedido que se viene trabajando en la interna de la selección hace mucho tiempo, justamente por este tipo de actitudes que tiene el entrenador. Ellas plantean que después de años de luchar por el profesionalismo, por hacer sus carreras un poco contra marea, porque imaginen que todas estas jugadoras surgieron en el amateurismo más puro de Argentina, ¿no? No cobraban nada, no cobraban viáticos, jugaban en torneos bastante improvisados y digamos, consiguieron construirse una carrera que las llevó a jugar al exterior a muchas de ellas, otras juegan en Argentina, pero en una liga ya más organizada, semiprofesional. Entonces, lo que plantean es que después de toda esta lucha están siendo conducidas por un DT que ellas mismas lo dicen, ¿no? Off the record. Pero trascendió que lo consideran un DT de club de barrio, ¿no? Sin formación, con métodos de entrenamiento anticuados. Trascendió, por ejemplo, que después de un partido donde las jugadoras titulares hacen regenerativo, digamos, corren alrededor de la cancha para no recargar, para descargar incluso un poco, las suplentes sí tenían un entrenamiento formal, digamos. Y él, como las titulares estaban dando vuelta alrededor de la cancha, ni siquiera fue el entrenamiento. O sea, lo que planteaban las jugadoras suplentes es cómo voy a llegar a jugar si no me ve jugar mi entrenador. Problemas de comunicación plantean también, ¿no? Parece que muchas se enteran de si están o no están en el momento en el que sale la convocatoria, que en general es muy cerca de los torneos, y esto, digamos, conlleva un problema extra en el fútbol femenino, porque, como decimos, muchas son jugadoras semi-amateur o amateur, en algunos casos puntuales, lo que significa que vos, para irte de gira con la selección, tenés que arreglar con tu laburo, arreglar con tu familia. Es una hay que organizar una logística, hay que juntar el dinero en algunos casos para irse de viaje. No es tan sencillo, entonces no te pueden avisar una semana antes si vas o no vas, y mucho menos si venías estando, avisarte que quedas afuera. Pedro, y en el medio de este conflicto, ¿cuál fue la respuesta de la AFA? No, todavía no hay respuesta de AFA. Va, hasta donde yo sé, todavía no había respuesta de AFA. Parece que ayer incluso Borrero medio se escondió, tenía un par de notas pautadas y desapareció, ¿no? Desapareció de la escena. Tampoco dio declaraciones ayer quien es el encargado del fútbol femenino en AFA. Hubo una portada en la página web de la AFA que decía, digamos, no hablaba explícitamente del conflicto, por supuesto, pero sí daba algunas señales diciendo, bueno, arrancamos un nuevo proceso, vamos al Panamericano, y lo mostraba al Chiqui Tapia, digamos, bastante... Yo lo interpreto como un apoyo implícito, ¿no? Algo sí, que al ciclo de Borrero. Al ciclo, exacto. Sí, pero sí, en este momento tiene otro significado, me parece, con este conflicto en puerta. Sí, sí. Además, lo raro es que en teoría el Chiqui Tapia, que es un presidente jugadorista, se iba a reunir en la semana con Vanini justamente para charlar este tipo de temas, y esa reunión no se dio. Ajá. Así que aquí hay una interna, hay una parte de la interna que desconocemos. Claro. Que es por qué se está desoyendo el reclamo de las jugadoras. El reclamo de las jugadoras que incluso llegaron a pensar en una renuncia masiva. Las jugadoras, como cualquier equipo, como cualquier selección, tienen reuniones por fuera de agenda, ¿no? Se reúnen en el cuarto de una concentración para charlar problemas, más este grupo de jugadoras que, como decíamos, durante años se manejaron en un desamparo que provocó que tuvieran que manejar todo medio solas. Sí. Hace 2 años, recordemos, fue la decisión de parar, de dejar de jugar hasta que AFA no les diera apoyo, no les brindara apoyo, y de alguna manera fue el puntapié inicial para la profesionalización de la liga femenina, por ejemplo. Sí. Pero bueno, digamos, ese planteo de renuncia masiva postmundial, en esa reunión de cuarto, como decíamos, no tuvo el apoyo de todas, y de hecho parece que dentro de lo que es el seno del plantel no cayó demasiado bien esta decisión de Vanini, de la capitana, de lamentar en un momento del descargo, lamenta quienes, bueno, igual fueron a entrenar, dice, bueno, se habrán dejado llevar por el amor por la camiseta, pero tiene una frase que es que para crecer a veces hay que sacrificarse, ¿no? Claro, claro. Como diciendo, tendríamos que haber, bueno, lo que planteaba justamente, no sé si Luana Muñoz o Olivero, habíamos dicho hoy, sí, Olivero fue la que lo planteó, que había que tomar como una decisión medio drástica para romper justamente con este círculo de protección que hay en torno a Borrello, ¿no? Que, como decían, fue en el marco de esta disputa, fue de alguna manera, recibió un espaldarazo tibio, ¿no? Muy chiquito, pero bueno, un espaldarazo de parte de AFA. ¿No querés agarrar vos este fierro caliente, Pedro? ¿No te ves ahí? No, yo no estoy para entrenador. ¿Podés para... ir al vestuario y decirle, salgamos a no comernos 11, como dice Borrello, y sí, ya estamos? Sí, qué sé yo, o sea... yo creo que es posible, digamos, eso para mí ahí está como el fondo de la cuestión, ¿no? Más allá del problema puntual, ¿no? Uh-huh. De las jugadoras contra entrenador, que es una temática recurrente en el fútbol argentino, me parece que esto obedece a un problema más grande, ¿no? De alguna manera, así como se dejó las divisiones juveniles durante años libradas a la buena de Dios, bueno, está claro que lo mismo ha ocurrido con el fútbol femenino, y no en los últimos años, sino históricamente. Recién comienza a haber algunas rectificaciones, pero permanecen estos estos retazos de la vieja organización improvisada, ¿no? Hay un grado de improvisación muy grande y probablemente, sin haber ido al predio de AFA a ver cómo entrena Borrello, por lo que se dice, probablemente Borrello no sea un técnico idóneo para el cargo. Como no es Scaloni el técnico idóneo para su cargo en los varones, y como quizás, no es el Chiqui Tapia, bueno, ni hablar, idóneo, ¿no? Un presidente idóneo. Claro. Ni hablar del Chiqui Tapia, pero digo, incluso, por ejemplo, la selección sub-20, que hizo un mundial aceptable recientemente con el hermano de Batista, con Fernando Batista, bueno, Fernando Batista tampoco es un entrenador, quizás con, bueno, un poco más, pero no es un entrenador quizás con estatus, ¿no? Dentro de lo que es la formación de juveniles. Tenía algunos antecedentes, por lo menos, ¿no? Scaloni ni siquiera, y Borrello da la sensación de que es uno de esos entrenadores, bueno, que siempre estuvo en el lugar, ¿no? Siempre claro, porque Borrello ya dirigió otros mundiales. Sí, sí. No es el primero. Justamente, el No Me Quiero Comer 11 hace claro. Remite al Mundial 2007, donde se comió 11. Quizás ahora la diferencia es que los ojos mediáticos están puestos mucho más, digo, por todo lo que generaron las propias jugadoras, por todo lo que se generó en torno al fútbol femenino, esta vez no pasó tan desapercibido para un pequeño grupo que seguía el Mundial Femenino, sino que ahora, bueno, la selección femenina, ahora se está siguiendo como mucho más de cerca lo que pase con el fútbol femenino. Inclusive muchos salieron a decir que hoy por hoy el fútbol femenino y la selección de fútbol femenino era mucho más interesante lo que proponía que la propia selección masculina de fútbol. Sí, exactamente. Me parece que justamente la selección femenina está aprovechando, ¿no? Ese poder, estas referentes están aprovechando este poder ganado y bueno, están metiendo presión desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, diciendo nosotros nos ganamos este lugar en la agenda mediática, ahora lo vamos a hacer valer. Para otra ocasión, si quieren, queda el debate de si una renuncia masiva es es el camino a seguir. Si, bueno, también alguien puede plantear, es el lugar de los jugadores, de las jugadoras, decidir al técnico. Digamos, de alguna manera, si esto ocurriera, bueno, esto ocurre de hecho en la selección masculina y es muy debatido, entonces, ¿por qué no estamos teniendo el mismo debate con las mujeres? ¿Es el lugar de los jugadores? O en todo caso, creemos en una organización entre jugadoras y entrenador más democrática, o esas experiencias han terminado mal en el pasado también. Es un debate más profundo y deportivo, pero bueno, es difícil, ¿no? De tan fácil decir, bueno, hay que hacer esto. Yo, digamos, sostengo que Borrello no es idóneo y que el presidente debería tomar nota de este reclamo porque parece un reclamo sostenido a lo largo del tiempo, pero tampoco tampoco seamos tan tajantes, ¿no? No, yo creo que lo que llama la atención, digamos, y que, como vos decías hace un ratito, denota que hay una decisión que no es al menos exclusivamente deportiva, tiene que ver con que estas tres o cuatro jugadoras que excluye de la lista eran piezas fundamentales en el funcionamiento de la selección y no hace 4 años, digamos, hace 2 semanas, 1 mes. Entonces se entiende que hay una decisión que no pasa por lo deportivo, que tiene que ver con un enfrentamiento con ellas. Y me parece que en ese marco lo que están reclamando es, bueno, nosotros hicimos un crecimiento profesional y deportivo, requerimos que el cuerpo técnico, digamos, sea más profesional. Todo hablando desde el recorte que uno puede ver a través de los medios. Sí. Es escandaloso. La convocatoria es escandalosa, claro. Realmente. Es indefendible. ¿Sí? Y el reclamo a mí me parece súper justo. O sea, realmente el crecimiento que ha tenido esta generación de deportistas ha sido a pulmón y exigen lo mismo de sus dirigentes, como alguna vez se plantó la generación dorada de básquet con los dirigentes de básquet y dijo, paramos hasta que esto no se solucione, están robando la plata que nosotros generamos para los clubes, para los equipos de básquet de Argentina. Entonces, a mí personalmente me gusta cuando el jugador se arremanga y dice, bueno, yo voy a salir de mi rol, de mi zona de confort, de yo soy solo un jugador de fútbol y acá no vengo a hablar de cuestiones de política, acá no vengo a poner al entrenador o a sacar al entrenador, acá yo no vengo a hablar de los dirigentes. Yo celebro eso, ese compromiso con la causa. También es cierto que en el pasado ese compromiso ha generado algunos monstruos, ¿no? Algunos jugadores camarilleros, como se dice. Entonces, bueno, o sea, hay que encontrar un equilibrio. En este caso me parece que el reclamo es más que justo. También creo que es un debate que hay que tener. ¿Cuál es el rol? Hubo un solo caso de democracia entre jugadores y entrenadores en la historia del fútbol, que es la democracia corintiana, muy conocido, donde jugadores y técnicos debatían todo. Y después de eso, la verdad es que se ha mantenido esta jerarquía un poco, ¿no?, militarista de el que ordena y los que obedecen. Y todas las intervenciones de los jugadores han sido, digamos, de alguna manera subterfugias, ¿no? Como yendo por atrás, hablando con el presidente por encima del entrenador, organizando reuniones secretas en los cuartos. Ahí me parece que es algo de la organización del fútbol problemático, ¿sí? Que está perfecto reclamar, y estos reclamos son justos, pero a veces da lugar a ciertos abusos de poder cuando los referentes cobran demasiado poder. No digo que sea el caso, digo que es para pensarlo y debatirlo. Bueno, desde Radionauta proponemos dos cosas. Una, que Pedro Garay vaya a la selección femenina de fútbol, y otro, que se arme una democracia corintiana en la selección de fútbol. Y además recomendamos ver una recomendación muy buena, que es el capítulo sobre Sócrates en Los Rebeldes de Fútbol, la serie documental de Eric Cantona, donde se muestra lo que es la democracia corintiana. Es súper valioso esa serie documental, así que la súper recomendamos. Y te quería hacer una pregunta que nada que ver, pero bueno, ya que estamos, ¿qué pensás acerca de lo del TAS, los debates en torno al TAS River Boca? Sí, estamos para River-Boca. Tres columnas más. Pedro, dos líneas, porque nos... Te digo que nuestra relación, nuestra buena relación, Pedro, depende de tu respuesta. Bueno, mi respuesta va a ser desestimar todo este circo. Gracias, Pedro. Porque es medio ridículo. O sea, ¿qué van a hacer ahora en el TAR? ¿No? Como medio absurdo. Es parte de, bueno, Angelici no quiere... La sobreactuación de Angelici. Sí, sí. Yo defiendo los intereses de Boca, digamos. Un poco más de dignidad, Angelici, ¿no? Ya perdiste. Yo no sé si el hincha... voy a usar una expresión que no sé si está tan bien al aire, pero no sé si el cabeza de tacho, llamémoslo así, le gusta ganar, así lo que se dice en la jerga, digamos, el escritoriazo, ¿no? Una cosa de una final que ya está perdida hace 5 o 6 meses, ya no recuerdo, ganarla en un escritorio, no sé si el hincha de Boca le gustaría tanto, ¿no? Porque es como una afrenta también. No, pero digamos, me parece que Boca sabe que no va a haber una rectificación del resultado. Quiere hacer un poco de ruido con este tema, no quedarse de brazos cruzados. Angelici quiere demostrar justamente que hizo el reclamo, ¿no? Que agotó las instancias. Quiere demostrarse de alguna manera Boca ofendido por la forma en que River ganó la Copa, para quitarle mérito a lo que, bueno, a lo que por supuesto es un resultado histórico para el Superclásico, uh-huh. Que les va a doler durante mucho tiempo, entonces quieren quitarle un poco de peso desde el lado de la legitimidad, pero más que nada me parece que quieren una sanción económica, un poco de plata, y bueno, yo no sé hasta qué punto continuar con esta historia para Boca, más que disminuir el dolor de la herida, no la continúa abriendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, para mí es sí. Ridículo lo del TAS y no va a pasar nada, ¿no? Es como lo que terminen lo que de pagar el pasaje a Madrid y se llamen al silencio, ¿no? Sí. Yo creo que no va a pasar nada. Son estas movidas que son más mediáticas que otra cosa, como lo que hablábamos de Messi el otro día, de bueno, no le van a dar 2 años a Messi, es obvio. Es todo para hacer un poco de ruido, pero no le van a dar 2 años por tratar de corruptos a Conmebol. Pedro, el miércoles que viene haces un programa de política deportiva y nosotros metemos alguna columna con noticias de la coyuntura, ¿te parece? Perfecto, eso para mí perfecto.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Estos son los que después se quejan? Muy bien, sensacional. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Noticias en Una Buena. La región presentaron públicamente una nueva denuncia contra el cura Lorenzo. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina convocó ayer a una conferencia de prensa en la sede platense de la CTA, en la que Julián Bartoli denunció públicamente los abusos del cura Lorenzo. Los hechos sucedieron en los años 90 en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de nuestra ciudad y ya constan en el expediente judicial que tramita la UFI 1 de La Plata a cargo de la fiscal Ana Medina. Eduardo Lorenzo es el ex capellán general del Servicio Penitenciario bonaerense y actual párroco de la Iglesia Inmaculada Madre de Dios de Bonet. Incendio en Astillero, Río Santiago. Por causas que se intentan establecer, durante la noche de este último lunes y la madrugada del martes, se produjo un incendio en el astillero Río Santiago y un trabajador resultó herido. Las llamas se produjeron en una de las materas del astillero y que el operario sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Hasta el momento, no ha habido explicaciones oficiales del hecho. Una marca estadounidense se va del país y cierra su local en la ciudad. La compañía estadounidense BF Corporation, propietaria de las marcas Wrangler y Lee, pasó de anunciar grandes inversiones a dejar el país. La firma adelantó a fin de mes que dejará la Argentina, por lo que cerrará los locales exclusivos de la marca y despedirá a sus trabajadores. En La Plata posee un local en calle 9, entre 48 y 49. En 2017 cerró su planta de Aimogasta, en La Rioja, donde despidió a 105 trabajadores. Luego se desprendió de su fábrica de Benito Juárez y este fin de semana terminará de cerrar una veintena de comercios en todo el país. La Universidad de La Plata capacitará sobre cómo actuar en inundaciones. La Cátedra Libre de Hidráulica Comunitaria de la Facultad de Ingeniería realizará un seminario con el objetivo de formar y capacitar educadores comunitarios que puedan actuar ante situaciones de riesgo de inundación. El seminario taller Educadores Comunitarios en Riesgo Hídrico de Inundación tendrá 8 encuentros que se realizarán los martes de 17 a 20 horas y comenzará el 6 de agosto. Nacionales convocan una marcha contra el modelo extractivista en la cumbre del Mercosur. Los vecinos fumigados de Santa Fe convocan a una movilización hoy a las 17 horas en el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur que se desarrolla en dicha ciudad. La marcha denuncia el modelo extractivo en el encuentro de los presidentes de la República Unida de la Soja. Exige el cese de las fumigaciones y rechaza el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, uno de los puntos centrales en la agenda del organismo regional. We'll be right back. Jornada de Ollas Populares. Este miércoles 17 de julio se llevará a cabo una Jornada Nacional de Ollas Populares para visibilizar la situación de hambre y exclusión que atraviesa el país. Señalaron desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El triunvirato piquetero anunció el lunes en una conferencia de prensa esta jornada de protesta y la convocatoria a la movilización del 7 de agosto desde la Basílica de San Cayetano de Liniers. Estornelli le pide a la Corte que anule su declaración de rebeldía. El abogado del fiscal Carlos Estornelli, Roberto Rivas, presentó un escrito para que el máximo tribunal anulara los fallos de Ramos Padilla de la Cámara Federal de Mar del Plata y la Cámara de Casación, y en donde volvió a justificar los faltazos de su defendido, quien se niega a declarar en la causa por espionaje ilegal que se investiga en el juzgado de Dolores. Rivas consideró además que está habilitada la intervención de la Corte Suprema de Justicia porque está configurada en el caso de Estornelli una situación calificada en términos jurisprudenciales como de gravedad institucional. Continúa la toma de la planta de Minetti. La planta de Molinos Minetti, ubicada en Córdoba, se encuentra tomada por los trabajadores desde el viernes pasado. Los 150 empleados de la productora de azúcar y harina denuncian que les deben el pago de dos quincenas, el aguinaldo, los aportes de la obra social y la ART. Aunque no hubo despidos, la empresa mantiene un régimen de suspensiones generalizadas, con la planta operando a solo el 20% de su capacidad. En el conflicto interviene la Secretaría de Trabajo de Córdoba, aunque todavía no logra acercar a las partes para una solución. Internacionales. Gobernador de Arequipa le pide al gobierno anular la concesión de Tía María. El gobernador de Arequipa dio un plazo de 72 horas al gobierno de Lima para retirar la licencia de construcción al megaproyecto minero Tía María de la compañía de origen mexicano Southern Copper, el cual pretende ser ubicado en el desierto de La Joya. El ultimátum se suma a la demanda de revisión impuesta por Cáceres a la empresa minera Southern Peru Copper Corporation. El proyecto de Tía María ha despertado un fuerte rechazo ciudadano en la región de Arequipa por las consecuencias medioambientales de la explotación megaminera. Bueno, y seguimos en el aire de Radionauta, una buena. Las vías de comunicación 4516917, nuestro WhatsApp 1567051090. Y bueno, nuestras redes sociales, buscan ahí Radionauta, una buena, ahí estamos. Y si quieren venir a vernos, pueden hacerlo al Olga, al Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, 601011, siempre que y cuando traigan algo con harina. Así que si te parece, vamos a escuchar un tema musical. Acorazado Potemnin, Los Muertos. Yeah. tienen algo que envidiarle a los muertos. No hacen colas ni se apuran, y la plata no la usan. Como no hablan, nunca mienten, ni se van a equivocar. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos de las 9 de la mañana, fresquita. Una mañana muy fresca, la verdad. Muy fresca. Si querés te tiro... Me vas a dar la precisa, digamos. Dale. Es a la 9 grados. 9 grados. Sí, yo cuando venía caminando para la radio, el vientito, además de fresco, estaba bastante, bastante vigoroso, digamos, se colaba por abajo de la campera, estaba tremendo. Sí, la verdad que sí. No tan frío como la semana pasada, que tuvimos una semana particularmente fría, pero bueno, sí, viene siendo frío. Y más frío todavía porque tenemos a Patricia Bullrich, de Ministra de Seguridad. Que es como, sí, como que le baja 2 grados, ¿no? A la temperatura del cuerpo. Sí, la verdad que sí. O depende, si sos medio cabrón o cabrona, te sube un par de grados, pero en general da frío. Bueno, y acerca de este servicio cívico voluntario de valores, nombre fantástico porque no dice absolutamente nada, tenemos algunas voces, como decíamos al comienzo del programa, que se han ido levantando y oponiendo, sobre todo con la cuestión de que Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, comandado por Bullrich, se hagan cargo de la educación de una franja importantísima, aunque sea voluntaria la convocatoria, de una franja que puede ser muy numerosa de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, digamos, ¿no? Y la Comisión por la Memoria, a propósito, con su Comité contra la Tortura, que tiene una larga historia, digamos, de denuncias de violencia institucional, no solo dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, sino también de las fuerzas de seguridad fuera, en las calles, ha sacado un comunicado repudiando, por supuesto, la aparición o el anuncio de este nuevo servicio cívico, las políticas educativas para jóvenes en manos de gendarmería son un retroceso para la democracia. Ese fue el título del comunicado y alguno de sus pasajes dicen: la Comisión Provincial por la Memoria rechaza la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de la Gendarmería Nacional. La medida busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos. La Gendarmería Nacional, que en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia. Por todo esto, la Comisión Provincial por la Memoria rechaza esta nueva resolución demagógica e irresponsable que solo busca fortalecer el control social por medio de las agencias punitivas del Estado y alimentar un sentido común autoritario que persiste en nuestra sociedad. La verdad que muy muy fuerte el comunicado y muy muy certero en un contexto donde desde algunos sectores se está aplaudiendo esta medida, pero resulta un poco un oxímoron que sea justamente la gendarmería, con todo su aparato punitivo y represivo, quien lleva adelante este servicio cívico en valores. Parece un oxímoron, valores y gendarmería, uh-huh. No pega mucho, pero bueno... Bastante problemática esta medida. Sí, la iniciativa es irresponsable, dice otro tramo, demagógica, y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad, más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos. Esto es lo que decía ayer en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria. Para profundizar y charlar un poquitito sobre el anuncio de la ministra de Seguridad y del ministro de Educación de la Nación, estamos en comunicación con Roberto Cipriano García. Él fue durante varios años director del Comité contra la Tortura, que depende de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, decinos, así, primera impresión, ¿qué te parece el anuncio de ayer de la ministra Bullrich? Mirá, la verdad que daría... es bizarro. Me daría risa si no fuera algo tan grave y que, como siempre, deteriora las instituciones democráticas, porque pensar que la gendarmería, que es la fuerza que viola los derechos humanos, casi te diría la que mayor visibilidad tiene, porque para reprimir la protesta social, para reprimir la conflictividad social, justamente la fuerza que se despliega es la gendarmería. Entonces, pensar que una fuerza de seguridad que está atravesada, constituida por ideas autoritarias, que está para reprimir el conflicto social, etcétera, pensar que va a ser la que va a educar en valores democráticos y republicanos a los jóvenes de 16 a 20 años, que además está pensado para los jóvenes que no estudian ni trabajan, que tienen alguna conflictividad, digamos, pensar que eso va a resolver el problema de este grupo de la población, es cuanto menos eso que te decía, bizarro, y carece de seriedad, carece de rigurosidad. Nada, estamos, por supuesto, rechazando la iniciativa, uh-huh. Y planteando que los recursos que inevitablemente van a utilizarse de parte del Estado para este programa tienen que ponerse en las políticas de promoción y protección de derechos, en el sistema educativo. Lo que hay que lograr es que estos pibes vuelvan al sistema educativo, se incluyan ahí, se incluyan en talleres de formación y de oportunidades laborales, que haya un programa de primer empleo joven. Bueno, para eso hay que poner los recursos, ¿no? Para la gendarmería, para ir alimentando esa idea autoritaria de que eso es lo que va a resolver el problema de estos pibes conflictivos, ¿no? Entre comillas, lo digo. Claro. Parece ser, digamos, un anuncio a medida de cierto sector social que, bueno, digamos, estos términos de orden y de disciplina les calzan como anillo al dedo en meses, digamos, en la antesala de una elección. Yo creo que ese es el otro sentido que tiene el electoral, digamos, ¿no? Que están pensando en las elecciones, en cómo conectar con un sector de la población que desde lo nostálgico, desde lo ideológico, de distintos lugares conecta con la experiencia del servicio militar obligatorio, ¿no? Todavía hay mucha gente que te dice, bueno, era importante, servía para disciplinar, para poner límites, para enseñar, digamos, valores, ¿no? Bueno, hay mucha gente que todavía te lo dice eso, y lo piensa, supongo. Entonces, bueno, yo creo que conectar con ese sentido común autoritario de cierta parte de la población es otro de los objetivos, ¿no? O sea, están haciendo anuncios que además protagonizan la discusión durante 1, 2, 3 días, uh-huh. desvían la atención de otros temas. Es bastante inteligente lo que hacen y la verdad es que no podemos restarle coherencia a Bullrich, que siempre está promoviendo estas iniciativas de claro sesgo autoritario y claro sesgo antidemocrático. Hay una letra fina que todavía, no sé, Roberto, si ustedes tienen alguna precisión más sobre qué en qué van a consistir este adiestramiento, estos talleres, sí. quiénes van a ser los que diseñen los contenidos, cómo se van a poner en práctica. Todas estas cuestiones no se saben todavía, ¿no es cierto? Sí, no hay nada, digamos, ¿no? De detalle, son los lugares donde se va a desplegar los escuadrones de gendarmería. Pero no están los detalles de quiénes serán los docentes, obviamente está pensado que sea la gendarmería, y tampoco está pensado los recursos que va, claro. que va a insumir este programa, que ese es otro de los grandes temas, ¿no? Que habrá que ver. Claro, ellos hablan de una reasignación, lo que decían ayer en conferencia de prensa es que no va a haber nuevas partidas económicas destinadas al programa, sino que se van a reasignar otras que ya estén, digamos, desplegadas. Sí, sí. Yo digo, la verdad es que la gendarmería ha sido la fuerza que más ha crecido en esta gestión, digamos, ¿no? En uh-huh. cuanto a incorporación de gente, de personal. Una fuerza que, igual que las restantes en Argentina, son desprofesionalizadas, digamos que no tienen una formación adecuada, ¿no? Desde ningún punto de vista, desde el punto de vista de la operatividad, de las cuestiones funcionales, y ni hablar de valores republicanos o democráticos, porque cumplen una clara función en este momento de represión. Hoy la gendarmería se utiliza para eso. Cuando uno piensa en el caso de Santiago Maldonado, digo, fue en el marco de una represión de la gendarmería donde muere Santiago. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es probable que vayan a generar también alguna idea en cierto sector de la población, porque pensemos que estos pibes a los que están proponiendo para este programa son pibes que no estudian, no trabajan, uh-huh. con conflictividad, con las adicciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que también, y con falta de oportunidades, entonces puede estar la idea de que van a quedar enganchados con la gendarmería, claro. o que después pueden entrar a trabajar en la gendarmería. Eso seguramente sea también algo que está así en la lógica de cómo se está planteando. Roberto, ¿cuál te parece que pueden ser, digamos, el desenlace? Porque esto, en principio, ya salió anunciado en el boletín oficial, sí. se pondría en práctica en agosto con las, digamos, con las sí, pruebas y las capacitaciones empezarían, aunque a un ritmo muy lento, porque se habla de una vez por semana, algo que sí. si se quiere sí. lograr una determinada eficacia también es poco probable, pero empezarían sí. en septiembre. Sí. No tenemos precisiones sobre eso, pero sí, van a ser una experiencia piloto este año con la idea de avanzar a pleno el año que viene. Veremos qué pasa también con el escenario electoral, ¿no? Bien, Roberto, bueno, te agradecemos el contacto con una buena con por estas precisiones y seguiremos atentos y atentas al desarrollo de esta nueva iniciativa que tiene muchísimo de efecto preelectoral y muy poco de fondo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. En lugar de formar a la juventud en realmente en cuestiones que puedan efectivamente generar una inclusión, se plantea una formación en valores republicanos por parte de una fuerza muy poco republicana, muy poco democrática. Así que bueno, así estamos, ¿no? En este escenario preelectoral que da para todo, parece ser. Totalmente. Yo creo que no se puede entender en otra clave que no sea la electoral, como decía recién Cipriano. Y me parece que es en este querer, digamos, plantear la agenda de pública de lo que se discuta en digamos durante estas semanas previas a las elecciones, que se desvíe todo lo posible de la crisis económica que atraviesa el país. No creo que, y digamos, de estimular ciertos sectores que comulgan con esta idea de autoridad / autoritarismo. Me parece que por ahí pasan los objetivos del gobierno al anunciar este tipo de medidas. Sí, también va de la mano con que Patricia Bullrich parece ser uno de los personajes del gobierno que en un sector tiene una alta imagen positiva y que, bueno, justamente viene de la mano con su política autoritaria, su política represiva, y bueno, parece que están tratando de fortalecer el núcleo duro de votantes de Cambiemos, o por lo menos garantizarse ese voto, ¿no? Alusivamente vamos a escuchar entonces un tema de música, Escape Paramilitar, y seguimos con el tramo final de Una Buena. A la montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Campesinos, Che Guevara mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos a vencer. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una nueva edición de Una Buena, este miércoles de julio frío. Y bien cargado, ¿no? Un programa con mucha, digamos, mucho contenido y también espeso. Y en este momento vamos a meternos en otro tema también muy importante del juicio que se está llevando a cabo por delitos de lesa humanidad en los tribunales federales de La Plata, en este caso por el centro clandestino de detención de la brigada que funcionó en la brigada de San Justo, que se está llevando a cabo ya hace algunos meses y que está entrando en etapas de definiciones con algunas novedades. Estamos en comunicación con Pía Garralda, que es abogada de la querella de Justicia Ya. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. Bueno, estamos, digamos, en la antesala de una nueva audiencia del juicio ya en sus tramos finales. Y están presentando por un comunicado que circulaba ayer, están presentando hoy un pedido para que los delitos sexuales que sucedieron en el centro clandestino sean considerados como delitos autónomos, aparte de las torturas, ¿no es cierto? Que no prescriban y que sean indagados algunos de los represores también por esta cuestión. Sí, exactamente como decís, lo que vamos a hacer es una ampliación de la acusación, es decir, para que todo el mundo entienda, en la investigación antes del juicio que realiza la justicia, no se incorpora los delitos sexuales como un delito autónomo separado de tortura. Uh-huh. Durante el debate, lamentablemente, surgieron muchísimos testimonios de abuso sexual hacia compañeros y compañeras. Entonces lo que vamos a plantear como un hecho nuevo, digamos, que se incorpora, porque no es casual que en estos tiempos donde el movimiento de mujeres ha avanzado y se ha puesto socialmente en discusión la en general hacia las mujeres, también hubieron mucho, los compañeros y compañeras puedan hablar de los delitos sexuales que sufrieron hace 40 años, es decir, digamos, la organización o los organismos de derechos humanos, y en este contexto político donde el movimiento Ni Una Menos, todo el movimiento por el derecho al aborto está poniendo en jaque esa naturalización de la violencia específicamente hacia la mujer, pero también en general. Entonces es un marco social para que los compañeros y compañeras puedan de alguna manera ese sufrimiento, digamos, o ese daño que han sufrido individualmente, colectivizarlo, politizarlo y poder denunciarlo con todo lo que ello implica, porque bueno, vivimos en un sistema patriarcal que lógicamente influye en que las compañeras hace 40 años no hayan podido contar lo sucedido, inclusive también los compañeros que fueron violados, abusados por otros hombres. Entonces, hoy estamos rompiendo con eso, valientemente los compañeros y compañeras están rompiendo con eso, y lo que vamos a exigir es que el Estado, a través de este Poder Judicial, reconozca que en el genocidio argentino, además de secuestrar, torturar y matar, también se abusó y se violó. Es muy importante porque lo que decimos de Justicia Ya es que no es un accionar más de la tortura, sino que tiene, los delitos sexuales tienen un objetivo de destruir, atacar a la persona, digamos, desde su integridad sexual, desde su integridad personal, es decir, el ataque a través de los delitos sexuales fue completamente distinto a lo que fue la tortura sexual de submarino, etcétera, todo lo que sufrieron los compañeros. Uh-huh. Y por eso queremos que se visibilice reconociendo esos delitos sexuales, y eso es lo que venimos a plantear hoy, además de que vamos a plantear el delito de homicidios, el delito de sustracción de menores por el caso Victoria Moyano Artigas, uh-huh, y vamos a incorporar casos de privación de la libertad y tormentos que no fueron incorporados. Es decir, los juicios de lesa humanidad están completamente fragmentados, son juicios a cuenta gotas, abarcan un periodo muy corto del funcionamiento del centro clandestino de detención, abarcan muy pocos genocidas y también se incorporan pocos casos de compañeros y compañeras. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar más casos que, se ocurrieron en los hechos que se están investigando en este debate y, bueno, cuestión arbitraria, la instrucción no se han incorporado. Es decir, son nuevas formas de impunidad, tanto para los genocidocidas y para los compañeros que tienen que seguir esperando otro nuevo juicio para tener justicia por sus propios casos. Pía, compañeros, los familiares, sí. Te hago dos consultas al respecto. Sí. La primera es cómo ustedes consideran que puede llegar a ser la recepción en el tribunal, teniendo en cuenta que, ya hace 3 o 4 meses, no sé exactamente, que se viene sustanciando este juicio, cómo han visto, digamos, la actitud de los jueces por ahora y qué es lo que piensan que puede pasar con este pedido. Y la segunda pregunta es, si fuera aceptado, ¿cómo sería procesalmente? ¿Esto ampliaría, digamos, la ronda de declaraciones? ¿Se Exacto. haría un nuevo juicio? ¿Cómo sería? Con respecto a la primera pregunta, dos de los jueces que componen este tribunal han implicado el beneficio por de aplicación del 2x1 del 2017, ellos ya lo aplicaban en el 2009. Tienen ese criterio. Por otro lado, otro de los jueces ha rechazado este tipo de ampliaciones, pero bueno, en el caso de delitos sexuales nosotros apelamos a que existe un contexto social que está exigiendo que esto se reconozca y que el Poder Judicial lo tiene que recetar, porque los genocidas han gozado de una doble impunidad. Por un lado, de la impunidad general que gozan la mayoría de los genocidas que hoy están libres y no están siendo juzgados, y a su vez, también, inclusive los que han sido juzgados, o sea, en el país solamente el 4% de las condenas tiene delitos sexuales. Es una impunidad atroz con respecto a este tipo de delitos, porque ¿qué es lo que se entiende, digamos, o lo que queremos que no se entienda, es que no fue un accionar individual de un guardia del centro clandestino que, bueno, cometió un exceso. No, fue parte del plan sistemático, fue parte del genocidio, y así queremos que se conozca judicialmente. Con la segunda pregunta, es en el caso que den lugar a esta ampliación de la acusación, tienen que indagar a todos los genocidas imputados en este juicio por ese delito, y después, lógicamente, condenar o no por ese delito, como por el resto de los delitos. Bien, hay antecedentes, ¿no es cierto? Recuerdo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad en la ESMA, creo que en Campo de Mayo también se pidió. Sí, acá en La Plata tenemos el antecedente en el centro clandestino de La Cacha, que se incorporaron homicidios. En lo que fue el juicio de FT5 contra la Armada y la Prefectura también se incorporaron casos, y recientemente tenemos el caso de Puente 12, donde se incorporaron el delito de apropiación, homicidios y delitos sexuales, que tuvo sentencia hace unos meses en Capital. Ah, bien, perfecto. Entonces, son casos minoritarios, pero bueno, ¿hay alguna expectativa de que, teniendo en cuenta el contexto y que estos pedidos han tenido recepción en otros juicios, pueda darse lugar por parte de este tribunal? Exactamente. Bien, Pía, contanos, y ya te liberamos y te agradecemos mucho el contacto, contanos cómo sigue, en qué instancia está, cuánto se calcula para tener una sentencia, más allá del pedido que están haciendo hoy. Ya estamos en la instancia casi final, luego de la resolución de ese pedido de ampliación, lo que queda es una visita ocular al centro clandestino, que es en San Justo, en la brigada que sigue estando en el mismo momento al momento de los hechos, en el pleno centro de la matanza en San Justo, y luego vendrían los alegatos, tanto de fiscalía como de nuestro lado, alegarían las defensas y ya tendríamos sentencia. No sabemos en cuánto puede llegar a demorar todo la última instancia de este juicio, pero estamos sí en el tramo final. ¿Cómo se nota cómo es el clima en las audiencias? ¿Cómo notás el acompañamiento social, mediático, público a este tipo de juicios en un clima de época que claramente no responde, digamos, al juzgamiento de los genocidas? Las audiencias son concurridas, hay una enorme cantidad de compañeros y compañeras sobrevivientes que acompañan las audiencias, familiares, vienen pibes y pibas de los secundarios a formar parte, es decir, en ese sentido nunca se ha abandonado el público, digamos, en esos juicios desde su comienzo. Y bueno, para estas cuestiones particulares obviamente hacemos una convocatoria especial. Pero bueno, en este marco donde el gobierno nacional quiere imponer de nuevo, digamos, políticamente poner a las Fuerzas Armadas con este anuncio que hizo Bullrich de esta cuestión ciudadana ligada a la gendarmería, bueno, rechazamos de pleno ese intento de instalación política nueva de las Fuerzas Armadas que ha intentado este gobierno de su función instalar, bueno, no solamente en ese sentido las Fuerzas Armadas para el orden interno, sino también discutiendo, bueno, el 2x1, que fue algo que nosotros con la movilización popular hemos logrado enfrentar y que no se lleve a cabo, pero bueno, hay desde el Gobierno Nacional se ha puesto en duda la cantidad de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Sí, algunas voces empiezan a reclamar que bueno, que son viejitos, que hay que terminar con el proceso de juzgamiento, y voces sí, que en otros momentos... Sí, hace unas semanas se expresó en ese sentido, directamente, sí. Claro, voces que eran marginales quizás en algún otro momento, hoy encuentran, se canalizan vías institucionales que realmente ponen, sí, son peligrosas. Sí, pero hay una línea de continuidad con el gobierno anterior, en el sentido que las causas de lesa humanidad están completamente fragmentadas, es una enorme cantidad, hasta el momento se han condenado a 600 genocidas a nivel nacional, cuando existieron al menos 600 centros de detención, es decir, un genocida por centro clandestino. Con lo cual, la enorme cantidad de genocidas que entraron dentro del plan sistemático en el último genocidio en la Argentina está libre. Después, en la cuestión de la impunidad a través de la prisión domiciliaria es algo que se dio con el gobierno anterior. Bueno, si podemos hablar de la política más general, el gobierno anterior incorporó en el derecho interno la ley antiterrorista, es decir, hay una continuidad más allá de que se hayan derogado las leyes de obediencia debida en el 2003, que fue gracias a la lucha popular, obviamente, de las madres y de los organismos de derechos humanos. Pía, te agradecemos muchísimo este contacto con Radionauta y seguiremos atentos a la definición del juicio. Y se nos terminó el programa. Y 10 de la mañana. Qué puntuales en el día de la fecha, no lo podemos creer. bueno, siempre hay que mandarle un saludo a Saba Schulman, que no pudo estar con su columna habitual de cultura y que nos habría complicado, nos habría llevado a los 10. Y a Edi. Y a Edi y a Edi Garuti, que nos habrían llevado a las 10 y cuarto, 10 y 20 habituales. 10 y media. 10 y media también. Pero bueno, hemos tenido un programa muy intenso, muy cargado. Pero hoy no nos pueden retar, terminamos a las 10 clavado, 10.01. Pero bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Gisela y a Delmiro que nos están escuchando desde Olavarría. Un saludo desde acá de Radionauta. Y bueno, se nos terminó. Se nos terminó. Vamos a invitar a les oyentes que sigan prendidos a la programación de Radionauta a las 15 horas Poligrama, a las 18 horas Lombelico del Mundo y a las 20 Ciudad Resiliente, la programación de Radionauta para este miércoles. Sí, por supuesto, les invitamos a seguir conectados a Radionauta en el día de mañana, que van a estar Pablo y Belén al aire de Una Buena, haciendo una nueva edición de Una Buena. Y bueno, por nuestra parte es todo por el día de la fecha. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, calculo. Así es. Estaremos aquí en el aire. Le agradecemos muchísimo a Tamara Camparo, allí atrás del vidrio, y a todos los oyentes que han estado prendidos al aire de Una Buena. Y nos vemos el miércoles y nos escuchamos el miércoles que viene. Nos escuchamos el miércoles que viene. Chau. Chicos están bien, los Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar.